Mate amargo que naciste en la rueda del fogón. Mate amargo, radio amiga, buena compañía. 1240 AM, Radio Paysandú. Desde siempre. Seguimos aquí en la mañana de la radio, son las 10 y 12 minutos. Como todos los viernes, recibimos a quienes integran el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social, que a nivel departamental viene trabajando, así como a nivel nacional también. Y en esta oportunidad hablamos con Agustina Miglionico. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para toda la audiencia. Muchas gracias por recibirnos una vez más. Bueno, en este caso decíamos que el trabajo venía siendo intenso en todos los niveles, tanto de información con referentes nacionales, así como aquí en el departamento. En estos últimos días de la semana tuvo lugar el paro de 24 horas en el interior, a partir de las 10 de la mañana, más bien parcial en Montevideo, pero que confluyó en una cantidad de sindicatos donde... no sé si pareció tan visible el tema de la seguridad social, pero digo, ¿ustedes lo evalúan de alguna forma? Estuvimos la participación de compañeros que se sumaron a la marcha en Montevideo con pancartas y demás. Uh-huh. Y cabe aclarar que, bueno, que se hizo un acuerdo ATCS con el PIT-CNT, con el equipo de representantes, para que se pusieran algunos puntos reivindicativos que tienen que ver con la lucha del movimiento, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo, no el aumento de la edad, el tema de la eliminación de las AFAP y las exoneraciones fiscales. Como vos decís, quizás no tuvo demasiada trascendencia, o también los medios de prensa nacionales no dieron tampoco demasiada difusión a lo que fue en sí la magnitud de la marcha, ¿no? Nosotros como trabajadores apoyamos cualquier acto de manifestación de la clase trabajadora, ¿no? Creemos que también, bueno, algunas de las cuestiones que hoy por hoy se plantean como dificultades en el campo tanto económico como laboral son consecuencia de decisiones políticas que vienen de larga data, que necesitan una solución urgente, sí, pero que, bueno, que no son todas de este gobierno que tenemos en este momento, digamos, ¿no? Por otro lado, estamos en una instancia donde, teniendo en cuenta sobre todo declaraciones de algunos de los integrantes de la Comisión de Expertos, reafirmamos más que nunca el tema del no al aumento de la edad. Quizás hoy parándonos desde algunos otros conceptos que hasta el momento no habíamos puesto sobre la mesa, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con algunas cuestiones más bien de números, ¿no? 1.038.000 trabajadores cobran menos de 50.000 pesos. Entonces nosotros decimos, bueno, el 15% de los salarios de los trabajadores va a la seguridad social. Si mejoramos las condiciones de los salarios, también el aporte de estos trabajadores va a ser mayor a la seguridad social. Son cuestiones que estamos poniendo sobre la mesa, también teniendo en cuenta algunos informes, ¿no? Se dio hace unos días un informe del sindicato de AEU, no sé si lo capaz que ya lo estuvieron hablando, que tiene que ver en cuenta, por ejemplo, con el aumento económico de algunas cuentas bancarias, ¿no? Que sin lugar a dudas son una minoría, ¿no? Que, bueno, que demuestra esta concentración de la riqueza en un sector determinado, ¿no? En lo que va del 2021, los depósitos bancarios crecieron 2.800 millones de dólares. El 90% de estas cuentas que tuvo este crecimiento notorio, de más de 100 mil dólares, que corresponden al 2% de los titulares de las cuentas bancarias, ¿no? Un poco algo de lo que ya habíamos estado hablando, de esta cuestión de decir, bueno, quizás esto sí se ve más profundizado en este gobierno, este interés de querer favorecer a la clase más, a una clase determinada, mucho más reducida, que tiene que ver con el gran capital y también expensas, bueno, del sacrificio de poner sobre la mesa la reivindicación de algunos derechos que tienen que ver con la clase trabajadora, ¿no? Estábamos leyendo también algunas declaraciones del señor Odicio que está poniendo en juego el poder modificar algunas prestaciones que brinda BPS en lo que tiene que ver a tratamientos, algo muy muy serio. que hasta el momento no se venía hablando, que tiene que ver, bueno, brinda apoyo a tratamientos a través del formulario Ajax, que tiene que ver con tratamientos terapéuticos, fonoaudiológicos y demás, y que el señor pretende que estos tratamientos no se extengan en más de un año, ¿no? Con todo este tema que, bueno, realmente son muchísimos las personas que son atendidas mediante este sistema, que es importante de que la población, actualmente hay 27.000 personas que reciben esta prestación, entre jóvenes y niños y adultos. Realmente es un tema muy muy importante, que toda la población tenemos que estar al tanto de estas cuestiones que se están planteando, ¿no? Bien, tenemos en este tiempo de espera, digamos, de aquí a lo que se vaya a resolver a través de la comisión de expertos, lo que va a ocurrir, ¿no?, con el tema. En las últimas declaraciones de Rodolfo Saldain, el titular de esta comisión de expertos, había sacado de la mesa la discusión sobre la extensión de la edad jubilatoria, como que, bueno, decía, es un punto más dentro de todo lo que se estaba estudiando. ¿Qué creen ustedes que está pasando en el medio de la cuestión? ¿Las encuestas han modificado su visión, la presión social que se ha hecho sobre el tema? O por lo menos, digamos, es una medida antipática, ¿no?, a todas luces la extensión de la edad, porque es una cuestión que ya se viene dando en líneas generales, si bien sabemos que hay determinadas áreas que no va a ser posible extender la edad porque por cuestiones básicas del trabajo que han realizado, porque de alguna forma tenemos una zafralidad muy grande en nuestro país que atraviesa fundamentalmente a la población femenina. Sí, en realidad creemos que, bueno, que es una intención, una herramienta de parte de bueno, en este caso del presidente de la comisión de expertos, de sacar de foco el tema principal que más sensibiliza al público, a la población en general, porque así debe ser también, pero que por otro lado, quienes ofician de oposición dentro de lo que es la comisión de expertos, tampoco hay una dicotomía, digamos, en este punto, ¿no? Puede haber cuestiones que se conversan con relación a otros puntos, pero con el tema del aumento de la edad, lamentablemente, casi la mayoría de los 15 miembros que integran la comisión están de acuerdo de ponerlo dentro de la recomendación. Que eso también cabe aclarar, son recomendaciones que va a hacer esta comisión de expertos, bueno, que van a ser presentadas al Poder Ejecutivo, y ahí será la instancia en la que se determine de alguna forma las características de esta reforma, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cuál ha sido el trabajo, cómo se evalúa en este tiempo? Es relativamente corto el tiempo de la creación como movimiento, digamos, ¿no? Si bien ha sido intensa la actividad, sobre todo de difusión, porque han sido muy activos incluso en los medios de comunicación locales. Cuando ya estamos ingresando ya en este último trimestre, veremos cómo se consolida el año que viene. Va a estar la atención puesta en la pertinencia o no de reformar o no, porque van a ser dos opciones, sí o no, 135 artículos de la ley de urgente consideración. ¿Cómo lo visualizan en esos aspectos de difusión de la seguridad social? En esos aspectos venimos trabajando fuertemente. Comenzando a editar una herramienta de trabajo en red con otras con otros frentes, otras comisiones de otros departamentos, de poder de alguna forma ir organizando también el trabajo a nivel nacional, ¿no? Quizás Paysandú es un departamento de la región norte que está más desarrollado el trabajo, más aceitado, y bueno, poder contribuir de alguna forma con la experiencia, más allá de las diferencias de las características de cada departamento y de la población de cada uno de ellos, poder contribuir al desarrollo y al trabajo para poder equiparar el trabajo con otras comisiones, eso por un lado. Por otro lado, esto que vos decís, el tema del referéndum, sin duda, que ha sido una herramienta que por lo menos les da la posibilidad de un intento de dejar a un lado o de quitar de lo fuerte de los medios de prensa lo que tiene que ver con la reforma de la seguridad social. Incluso así también lo declara el señor Saldain, que bueno, que de alguna forma el interés, el foco del Poder Ejecutivo en este momento está de cara al referéndum, ¿no? Nosotros continuamos trabajando fuertemente. Esta semana próxima comenzamos con las actividades en las diferentes cooperativas barriales, que se están organizando de a poco también en base al interés de los vecinos que se van acercando, y dicen, bueno, queremos saber más de este tema. También hubo un interés con relación a un tema que lo estuviste hablando con Adolfo, que tiene que ver con la posibilidad esta de revocación de la SAFAP en los trabajadores entre 40 y 50 años. Está buena también la instancia para decir que esta posibilidad sigue latente, que es importante que se agenden aquellos que estén interesados en revocar el tema del artículo 8, que se hace a través de la web, ¿no? Uh-huh. Tiene un plazo aproximado, lo que tiene que ver la fecha, de 30 días, más o menos, en la agenda, que según lo que nos dijeron los compañeros de BPS, tiene que ver más que nada con un plazo que se le da a la SAFAP para presentar la documentación de ese trabajador o trabajadora. Uh-huh. Entonces digo, eso está bueno también, de que se haga la difusión y bueno, que todos estemos al tanto de que está esa posibilidad de poder reformar, revocar el tema del artículo 8 en la SAFAP, a los trabajadores, bueno, que cobran menos de 67 mil pesos uh-huh. y que tienen entre 40 y 50 años. Agustín, ¿algo más? No, nada más. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Con Agustina Miglionico, integrante del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social, un movimiento local que ha tenido bastante fuerza en estos últimos tiempos. Conversábamos aquí en la mañana de la radio.